Radio Pedal. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808. Minutos faltan para las 9 de la mañana y estamos con Ana Castelucho, secretaria general de UDMIDES. Hola, buen día y muchísimas gracias por el espacio. Ana, muchas gracias a vos por compartir tu tiempo y tu mañana con nosotros. Ana, para arrancar, antes de meternos como concretamente en el PAT, queríamos consultarte, en general, si desde UDMIDES tienen una visión o una perspectiva de cómo ha manejado en general, el MIDES, la emergencia alimentaria desde el 2020, digamos, hasta hoy. Bien. Nosotras como sindicato creemos que, de hecho, desde antes de 2020, el MIDES viene manejando mal todo lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria, que es muy grande. O sea, los números de prevalencia de inseguridad alimentaria son altísimos. Los últimos que tenemos de 2022 nos marcan que 580.000 personas están en situación de inseguridad alimentaria y 100.000 de ellas en situación de inseguridad alimentaria severa. Y creemos que sí es cierto que hay un problema de inseguridad alimentaria que viene desde larga data. Pero no se puede negar que a partir de la pandemia hubo un punto de inflexión y la situación se ha vuelto bastante más crítica. Lo que hemos dicho siempre desde UDMIDES es que es el Estado quien tiene que hacerse cargo de asegurar un derecho como es el acceso a la alimentación de la población. Y lo que hemos manifestado también en la opinión pública es que hacia, por ejemplo, el movimiento en general de ollas populares, lo único que el Estado debería tener y toda la sociedad uruguaya es gratitud, porque en realidad las ollas populares se hicieron cargo de algo que en realidad debería haberse hecho cargo el gobierno, la administración, y particularmente el MIDES tiene un instituto que está destinado exclusivamente para la alimentación, que es el INDA. Así que bueno, esa es nuestra postura general, es el Estado debe hacerse cargo de esto y en este mismo sentido es que salimos ahora a denunciar un plan alimentario que entendemos que tiene problemas graves en su concepción y en su implementación. Bien, puedo repasar los números que dijiste, 580.000 personas en inseguridad alimentaria, 100.000 en inseguridad alimentaria severa. Exactamente, sí, eso según el informe de prevalencia alimentaria de 2022. Bien, esto significa que, ¿cuál es la diferencia entre la inseguridad alimentaria y la severa? ¿Que algunos pueden acceder a alguna comida cada tanto y otros nada? Bueno, en realidad, según lo que tengo entendido, la severa implica de repente que la falta de alimento se prolonga por más tiempo y también que tiene una estabilidad mayor durante el tiempo. Quizás que no es durante 2 días a la semana, sino durante más cantidad de días. Pero eso en realidad quizás que sería bueno, teniendo el informe en mano, poder aclararlo. Pero bueno, en sí en la cifra creo que es bastante esclarecedora para conocer la generalidad de la situación. Es clarísima y además pensemos en personas, ¿no? Porque uno dice números, 100.000, parece que está haciendo una cuenta, pero eso son personas, mujeres, hombres, sí, y niñas, ¿verdad? Totalmente. En el comunicado emitido hace unas semanas, denuncian un montón de solicitudes de ingreso a comedores que no tienen respuesta. ¿Qué nos puedes ampliar un poco eso? Bueno, sí, el MIDES viene teniendo problemas con el tema de los comedores también desde hace mucho. Hubo un periodo en que se cerraron comedores y es cierto que en el marco de la implementación del PAT, que no el PAT no es solamente los puntos de distribución, sino que también incluía la apertura de 2 comedores nuevos. Estos 2 comedores se abren y nosotros celebramos que se abran comedores nuevos porque entendemos que hay una demanda alimentaria que pueda ser respondida a través de comedores. El problema también acá es todo lo que refiere a ¿Qué estás planeando vos como ministerio, no? No como olla popular, porque en realidad la olla popular son vecinos que se juntan, personas que están juntan alimentos de donde pueden, lo entregan de la mejor forma que pueden, pero acá es un ministerio con personas que puedan pensar las políticas sociales y lo mejor que se les ocurre es entregar una vianda congelada diaria, que todas las personas tienen que ir a buscar diariamente, generando una dependencia y un asistencialismo. Es una política de un asistencialismo pocas veces visto, incluso para el Mides, ¿no? Que es un ministerio que ha tenido políticas asistencialistas. A esto decir que no estamos en desacuerdo con las políticas asistencialistas. Creemos que son necesarias, pero siempre acompañadas de políticas que apuesten al desarrollo. Si todo tu programa va dirigido a entregarle una comida diaria a una persona que tenga que todos los días ir a buscarla, bueno, para nosotros eso es un problema en el diseño del programa. Es difícil además para la persona ir todos los días a buscar una vianda, un punto que de repente le queda a 4 kilómetros, si no tiene dinero para pagar la alimentación, no tiene dinero para pagar el boleto, y que tenga que ir todos los días, y entonces ese día no puede hacer la changa que capaz que podía hacer, no puede estudiar, no puede cuidar a personas dependientes. Es bastante grave. Y además de esas dificultades de diseño que dijiste, está esta cuestión numérica de que hay solicitudes sin poder ser procesadas. ¿Por qué están sin respuesta? Bueno, en el caso de los comedores, de las solicitudes de comedores, que eran las que hablábamos de 5.000, están sin respuesta porque no hay más cupos, básicamente. Están llenos los cupos. Después tenemos todo lo que es el problema de las inscripciones a los puntos de distribución del PAT, ¿no? Ahí hay todo, además ha habido todo una discusión que se ha dado en la opinión pública porque no se ha podido dar cara a cara con las autoridades, en donde nosotras lo que venimos a decir es, este programa se anuncia, como bien decían, en el momento que se dice, bueno, no vamos a dar más apoyo a ollas populares a través de Uruguay Adelante, vamos a abrir un programa alimentario dentro de un mes y 10 días, ¿no? El 10 de abril. Cuando pasa eso, en realidad ya se estaba inscribiendo en el programa, pero nadie sabía muy bien a qué programa se estaba inscribiendo. Era un programa alimentario, andás a ver cuáles eran las características de ese programa. Cuando el ministro el 23 de febrero sale a decir esto, quedan más o menos una semana de inscripciones abiertas en las oficinas territoriales y en los puntos descentralizados. A la semana se corta, o sea, se termina a fines de febrero, se corta esto. Y durante marzo no están abiertas las inscripciones, ni en oficinas, ni en ningún punto, salvo lo que averiguamos ayer, parecía que había abierto un punto en el INDA central, pero nadie lo sabía, o sea que la gente no se inscribía. Después, el 27 de marzo, que justamente también es un día que como COFE sacamos un comunicado en el que alertamos sobre esta situación, se abren las inscripciones a través de la web y duran hasta el 31 de marzo. O sea, estamos hablando que duran 3, 4 días y se cierran. Pero tampoco se da difusión en este caso. Porque una cosa es que el ministro salga a decir se va a abrir un programa y otra cosa es que salga a decir, bueno, el programa es de esta característica, se puede ir a anotar a tales lugares. Eso nunca sucedió. Sí, perdón, y además pedir inscripción web a personas que no tienen dinero para acceder a la comida puede ser también como un poco... sí. Fuera de la realidad, ¿no? O sea, tiene que tener acceso a una computadora, a internet, a saber manejarla. Exactamente. Esto es todo un problema y además las viandas se entregan a través de un código QR, ¿no? Sabemos que también le encontraron como una vuelta porque obviamente esto iba a ser un problema. Pero venimos alertando desde hace un montón que se están poniendo sobre las herramientas informáticas, se está poniendo... digamos, mucho del proceso de las políticas sociales, y que eso es un problema, porque la población vulnerable muchas veces no cuenta con un teléfono inteligente o cuenta con un teléfono que no funciona bien o tiene que cambiar los números todo el tiempo. Y esto, por ejemplo, fue un problema muy grave en el caso de las canastas de emergencia, que quedaba el bono asociado al número de telefónico, la persona cambiaba el número y ya no podía utilizarlo. De repente pasaban 4 meses hasta que se le pudiera nuevamente aceptar el número, su nuevo número. O sea que o sea, hay muchos problemas en la implementación. Este es uno, por ejemplo, ¿no? El apostar a que la persona se anote vía web. Tiene que tener un usuario de estos gu.uy. Y yo qué sé, no, seguramente no lo tenga la persona. Una persona mayor, por ejemplo, quizás que pueda manejar estas herramientas. Lo más probable es que no lo pueda hacer. Y bueno, a partir de la de que nosotros salimos en un medio de comunicación masiva a hablar de esto, se abrieron las inscripciones esta semana en los puntos de entrega del PAD. O sea, se reabrieron, digamos, porque estaban cerrados. Exactamente. Esas personas igual quedan como una postulación a definirse si las personas van a recibir o no, digamos, el programa. Eso queda a definirse, pero al menos se abrió un nuevo periodo de inscripción, podríamos decirle. Sin tampoco aclarar en dónde es. O sea, nos estamos informando nosotros, básicamente, esto. Claro, están informando ustedes además a partir de una denuncia de mal funcionamiento, no es que ustedes estén haciendo una campaña de información. Exactamente, exactamente. ¿No? Incluso acá hubo también en toda esta cuestión de hablar a través de la opinión pública, ¿no? Nosotros salimos a decir, hace 4 meses que estamos algunas personas inscribiendo, otras intentando derivar y no podíamos derivar porque tampoco sabíamos qué estaba pasando, un programa y no sabemos cuáles son los criterios de acceso. Y esto lo veníamos planteando en nuestros lugares de trabajo todos los días. Bueno, a través de esta entrevista dijimos, no sabemos cuáles son los criterios de acceso, esta opacidad puede traer atrás clientelismo, puede traer muchas cosas que el Estado no debe aceptar. Y o ahí, sea, digamos que no es claro esto de decir, bueno, acceden a este programa personas de tales edades, en tal situación socioeconómica, no está claro eso. Bueno, no estaba claro hasta que un día después de la entrevista salió el director del INDA, Elge, a decirlo en un programa... de un masivo, en el que ahí, bueno, por lo menos nos sirvió porque las trabajadoras ahora sabemos qué decirle a las usuarias. Por lo menos podemos asesorarlas. Bien, porque además es importante quiénes ponen el cuerpo en la primera línea, son los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad? Exactamente. Quienes están ahí. Pero bien, vamos a volver un poco sobre números. El PAT tenía previsto 6 puntos fijos y 6 móviles sí. Para la distribución de viandas. ¿Cuántos están funcionando hoy? Bueno, esto íbamos a comentar un poco. Ustedes cuando hicieron la presentación nombraban que iba a ser Montevideo, Canelones y San José. Uh-huh. En realidad los puntos, ninguno incluye San José. Okay. Están Montevideo, son 10 puntos, y Canelones 2 puntos, uno móvil y uno fijo. Los 2 puntos de Canelones no están funcionando. Aún no se implementaron. Sí hay diferencias con respecto al comunicado, porque bueno, pasó el tiempo, pero en realidad todavía tenemos uno de los puntos fijos, que es justamente el de Pando Norte, que no está funcionando, y tenemos 2 de los puntos móviles que tampoco están funcionando. O sea que en este momento tenemos 9 puntos, 5 fijos funcionando y 4 móviles. Cuando nosotras decíamos que además hay atrasos en cómo estos puntos se fueron implementando, digamos, fueron empezando a funcionar, el 10 supuestamente iba a iniciar, el 10 de abril iba a iniciar el programa, pensando en que ya había pasado más de un mes desde que se le había dejado de dar el apoyo a las ollas populares, ¿no? Febrero, dijimos, fines de febrero. Exactamente. El 10 no sucede nada, en realidad. Lo que él dice ahora es, bueno, sí, se abrieron comedores. Bueno, pero este programa que fue el anunciado no abrió ningún punto. El 20 de abril abre el primer punto. Y durante abril no abre ningún punto más. O sea, se abre un punto y se habilitan 39 QRs. Eso quiere decir que 39 personas van a buscarlo. De los 10.000 viandas que se iban a entregar, ¿no? Bueno, progresivamente en el mes de mayo se van implementando algunos de los puntos, pero el último dato que tenemos es que 1.800 viandas fueron las entregadas al día, digamos, anteayer. 1.800 viandas de las 10.000. Sabemos que hay algunas personas que tienen habilitado ir a buscarlas y no las han podido ir a buscar. Eso puede pasar por muchas cosas. Puede pasar porque no se hayan enterado, puede pasar porque no puedan caminar 5 kilómetros para ir a buscarlas. O sea, pero acá si vos tenés 3.000 personas habilitadas, que son mucho menos de las que deberías tener, ¿no? Y van 1.800, bueno, algo está pasando, ¿no? Bueno, el ministerio no está asumiendo bien esta responsabilidad. Y está menos del 20% de las viandas que se deben entregar son las que se están entregando efectivamente. Claro. Digamos que no hay como un seguimiento, un macheo de datos, decir, bueno, yo tengo todas estas personas que no acceden a alimentos y sin embargo solo estas vienen a buscarlo, ¿cómo hago para llegar al resto? Ese trabajo no está sucediendo, digo. Y nosotras no sabemos exactamente si no está sucediendo o si los resultados, como son malos, eso nos está transmitiendo. Nosotros entendemos que son resultados malos. Tenemos 100.000 personas que tienen inseguridad alimentaria grave y están yendo a buscar las viandas, 1.800, algo está pasando. Acá, aparte, nos interesa denunciar, si nos dan el espacio, denunciar como la precariedad de la forma en la que se entregan estas viandas. Los puntos fijos son contenedores, básicamente, que se ponen en lugares abiertos, y los puntos móviles vendrían a ser una especie de food trucks, digamos. Esto se instala en un espacio que de repente es, por ejemplo, el espacio de un batallón, ¿no? Y cuando llueve, o cuando hay sol, o cuando cualquier inclemencia meteorológica, las personas tienen que hacer la fila a la intemperie, ¿no? Son cosas que no son menores, porque en realidad es una degradación también de la persona pedirle que para ir a buscar un plato de comida tenga que hacer 2 horas de cola abajo de la lluvia. Sí, ustedes hablan de violencia institucional, estas situaciones, ¿no? Y sí, entendemos que sí, y además acá también, en esto, cuando hablábamos del diseño y el problema del diseño, ¿no? Nosotros en principio no estamos en desacuerdo con que el Estado gaste en comida para las personas. Eso como base. Pero ¿cómo se usa ese dinero? Más o menos una canasta, solo la canasta y el reparto, sale un promedio de 159 pesos por... Perdón, canasta no, vianda. Después se le suma una carga de trabajo importante, porque esto no es como una tarjeta que una vez lo vas a visitar y después uh-huh. se va cargando. Esto es todos los días una persona entregando, ¿no? Entonces hacemos una cuenta de que más o menos son 200 pesos los que se gasta por persona por vianda. Si, pensemos en una familia de 3 personas, 2 adultos y 1 menor, por ejemplo, ¿no? Esa familia, si fuera todos los días a buscar la vianda, el Estado estaría gastando 18 mil pesos en la alimentación de esa familia por una vianda, por un alimento por día, ¿no? Esa misma familia, si le dieran la tarjeta alimentaria, le darían 1.640 pesos, ¿no? Ahora, si esos 18 mil pesos se lo dieran a la familia, nosotros entendemos que podría gestionar mucho mejor su problema alimentario que si le dan una vianda al día. Entonces acá es cómo gastamos el dinero también. No es solo que se gaste el dinero, es claro. Cómo se gasta. Y además ha sido duramente criticado el programa de tarjetas alimentarias porque siempre está como el miedo atrás. Se presupone que las familias lo van a gastar en vino y en sí. tabaco, ¿no? Y en realidad nosotros sabemos que la gente lo gasta en alimentos y en cosas que necesita, que no son solo alimentos a veces. Entonces, bueno, esto, es decir, es... el programa más asistencialista quizás que tenga el Mides, se gasta mucho dinero y se gasta mal, y además se implementa mal. O sea que es un combo bastante complicado. Claro, digamos hasta que una ni siquiera podría decir que es falta de recursos, sino que es más falta como de voluntad o interés, sí. porque si esos recursos estuvieran bien vehiculizados o bien articulados de una manera, bueno, podrían ser algún tipo de solución para las familias y podrían incluso alentar como a esto de las soberanías de las familias, ¿no? Y la sí. no dependencia. Sí, exactamente. De hecho, los costos son bastante elevados. El PAT implica el 40% del presupuesto del INDA. Por ejemplo, si les interesa como un número más redondo, la compra por 1.200.000 viandas es de 185 millones de pesos, ¿no? Pero si el PAT estuviera en funcionamiento en su totalidad, por año el gasto sería de 500 millones de pesos, ¿no? Es un gasto importante y decimos, hacelo el gasto, pero hacelo bien. Fomentá la soberanía alimentaria de la persona. Intentá que esa persona pueda manejarse de otra forma con su dinero y no la hagas ir a perder tiempo todos los días a buscar la vianda, que es una cuestión como de caridad, ¿no? Y el Estado haciendo caridad, no. Sí, y hacer la cola al sol, bueno, todo esto que venías mencionando. Estamos hablando con Ana Castelucho, secretaria general de UNMIDES, y ahora quisiera hablar de la calidad de la comida. Se han difundido imágenes donde se ve una comida de aspecto desagradable, podemos decir. ¿El sindicato qué sabe sobre el tema y la postura de ustedes? Bueno, sabes que en ese caso no tenemos una postura demasiado tomada, porque en realidad hemos hablado con compañeras de repente que sí han tenido contacto con lo que han sido las evaluaciones alimentarias. Y en general entendemos que las nutricionistas han dicho, le han dado el visto bueno. Entonces, más allá del aspecto, no estamos defendiéndolo, pero tampoco tenemos argumentos sólidos para decir que es de mala calidad. Y como no tenemos argumentos sólidos, preferimos no presentarlos, porque quizás existan, nosotras no los tenemos en este momento. Entonces, nosotras a lo que nos toca es toda esta parte de la implementación, de la inscripción de las personas, de cómo se selecciona, y en realidad es ahí a donde vamos porque es lo que conocemos en profundidad. O deberíamos conocer en profundidad, bien, ¿no? O por lo menos están exigiendo eso, tener exactamente, el acceso sí. a esa información. Bien, y después, en términos generales también, Ana, saber un poco, porque lo de Uruguay Adelante fue muy polémico en su momento, sí. ¿Verdad? Y estaba involucrado el MIDES directamente, estaba involucrado el MIDES sin llamar a licitación, ¿no? Como que con una compra directa, unos recursos de ese tipo. También queríamos saber si ustedes, como trabajadores y trabajadoras, han hecho una evaluación, si han podido acceder o han pedido acceder a algún informe para saber cómo se manejó eso, porque también es importante como poder denunciar lo que sucedió antes para llegar a hoy, ¿verdad? Esto. Bueno, lo que nos pasa un poco con respecto a lo que son, todo lo que es programático del MIDES, es que el ministro, digamos, a través de sus de las personas habilitadas para intercambiar con nosotras, nos han dejado claro que lo programático no va a ser negociado con el sindicato. Por eso hemos encontrado estas otras vías para denunciar cuando entendemos que algo no funciona bien, por ejemplo, un comunicado a la opinión pública. Entonces, nosotras sí lo que sabemos, por ejemplo, es que hubo algunos problemas, por ejemplo, que la distribución de Uruguay Adelante hacia el interior... hubo graves problemas, digamos, en el abastecimiento de ollas en el interior. Pero eso lo sabemos más bien por el día a día y lo que vamos diciendo en los pasillos. Es cierto que el MIDES, cuando terceriza las políticas, pierde control sobre eso. Y eso es una de las cosas que nosotros veníamos denunciando, ¿no? Justamente es, no, encárgate como MIDES de hacer esto. Si no tenemos una evaluación clara, por ejemplo, de lo que pasó con Uruguay Adelante. Lo que sí vimos, y fue como muy obvio, fue una política de persecución a las ollas. Y eso lo veíamos porque los jefes de las oficinas desaparecían de sus puestos de trabajo y muchos jerarcas que eran cargos de confianza y estaban todos en la calle haciendo las auditorías a las ollas populares. Y realmente dejaban sus puestos vacíos para hacer esta tarea. O sea que entendíamos que había, que era como de era la prioridad del ministerio en ese momento buscar irregularidades en las ollas populares. Y eso fue muy fuerte, porque el ministerio decide delegar esta enorme tarea, que es la de alimentar a la población en las ollas populares, y un año y medio después decide perseguirlas. Es bastante fuerte el proceso. Hay una situación que ya es política, pero sirve de introducción a la pregunta, que entiendo que sería la última. Primero, también agradecerte por tu tiempo. Esto es un gobierno que cuando fue oposición nunca dudó, nunca fue tibio a la hora de criticar lo asistencialista. Y bueno, vos estás contando que este MIDES es más asistencialista que lo que se ha visto. Dicho también, no están en desacuerdo de lo que eso implica, pero realmente este gobierno haciendo esto genera la discusión, y acá te la traslado, cómo deberían ser las políticas sociales de un Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y en comparación con esto que está pasando. Bien, primero comentar, porque a veces esto se termina siendo descalificado por considerarse que se está intentando hacer política partidaria con el hambre de la gente. Y nosotras no estamos intentando hacer eso. De hecho, por ejemplo, este mismo sindicato en 2018 hizo una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos por el recorte de una política de alimentación, ¿no? Esa ha sido nuestra postura histórica, y no solo con este gobierno. Acá nosotras entendemos, siempre tenemos opiniones sobre las políticas del MIDES, que siempre son además insuficientes y nunca cubren la cantidad de personas que deberían cubrir, porque además, bueno, hay un problema estructural en la sociedad que ya va mucho más allá del MIDES también, ¿no? Nosotros entendíamos, por ejemplo, y hemos hablado públicamente sobre esto, nos preocupa, por ejemplo, el retiro de las políticas de proximidad. La política de proximidad es esto de el Estado yendo a los barrios y activamente buscando y acercándose a las personas, ¿no? El MIDES en estos últimos 3 años se ha vuelto un MIDES de escritorio. Ha puesto de repente más puntos de escritorios, digamos, ha puesto más, ha descentralizado más los puntos de escritorio, pero siempre es la persona la que se acerca a buscar una solución. Y la otra, que el Estado que le responde, bueno, te anoto en tal programa. Pero esta política de generar redes, que también los OCAT se encargaban en gran parte de esto, de poder fortalecer las redes de los barrios y de que en realidad esto apuntara a lo comunitario de la política social, esto se ha perdido muchísimo. Y nosotras estamos en desacuerdo con eso. Ahora, también lo que es cierto es que los gobiernos de turno van modificando su política según entienden ideológicamente que las políticas deberían ser. Entonces ahí nosotros hacemos las críticas sabiendo que, bueno, que no tenemos la lapicera, digamos. Sabiendo que la decisión no va a pasar por nosotros, pero sí como técnicas y técnicos, además que somos no solo sindicalizadas y sindicalizados, sino técnicas, hacemos las críticas y vemos que en el territorio las redes se han debilitado y que esto trae graves consecuencias. Lo vemos todos los días cuando estamos trabajando. Bien, es interesante esto de los OCAT que mencionabas, porque es como, también cómo llegamos acá es un acumulado, ¿no? Sí. No es que un día sucede esto, es un acumulado de recortes de determinadas políticas. Bueno, Ana Castelucho, muchísimas gracias por tu tiempo, secretaria general de UNMIDE, gracias por acompañarnos y por toda esta información. Muchas gracias a ustedes. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedalui. ¿Estás escuchando Radio Pedal?